Hola, buenas tardes. Se nos han acabado las vacaciones de Navidad, Año Nuevo y Reyes y volvemos otra vez pues con el Espacio Común 15M los jueves en nuestro horario habitual. Vamos a abrir el primer programa del año con un tema pues doloroso, espinoso y que dura años, años y años y años y que todavía pues ni han encontrado una solución y de momento creemos que tampoco la van a encontrar inmediatamente. O será... Ojalá que nos equivoquemos y ojalá se solucione a corto plazo. Vamos a hablar de los niños robados, de los bebés robados, como algunos lo conocen. El negocio, por decirlo así, porque era un negocio, puro negocio, empezó en tiempos de Franco, en que empezaron a arrebatar a los bebés de la gente, primero en las cárceles que estaban encarceladas, porque había que eliminar el gen rojo. Y le daban esos bebés que les quitaban a las madres que estaban presas a familias pudientes de derechas, pues que los educaban a su modo y manera. Esta gente, digo yo, no lo sé si alguna de las presentes que ahora les voy a presentar, como son, pues Cristina Moracho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina Suni. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y luego tenemos dos personas que las saludaremos un poco más tarde porque vamos a contactar con ellas por teléfono. Digamos que estas familias, yo presumo, pues que hacían donativos y de pronto a alguien se le ocurrió pues que esto era un negocio. Y cuando digamos que entramos en un periodo democrático, porque esto ha durado hasta hace bien poco, ¿hasta cuánto, Cristina? Bueno, pues tenemos casos del 2001 de Huelva y del 2003 y 2005, de una madre que tuvo gemelos en ambas ocasiones y le arrebataron presuntamente uno. Entonces, y bueno, mi caso es del 84, me robaron a mi hijo en el Clínico San Carlos de Madrid. Entonces, que no hace tanto. En plena llamada mal democracia, como digo yo, porque sí, vamos. Bueno. Pues se siguió, o sea, se ha publicado noticias, se formó pues un lucrativo negocio en que pues, perdón, pero es que la gripe ataca de nuevo. Pues se han seguido vendiendo niños, arrebatándoselos a las madres. Ya estas madres, como es lógico, ya no estaban presas, estas madres iban a parir normalmente y pues sin ninguna temor, pues les decían que el niño había nacido muerto y luego pues se han comprobado de que estas muertes no existían porque ni se ha localizado cadáveres, ni habían, en fin, falta de papeles y de todo. Lo cual pues ha llevado, como ha dicho Cristina, a investigar casos que realmente pues son muy recientes. No es que estemos hablando de tiempos pretéritos y que digas que es que ahora no. Y desde que empezó este negocio, en que estaban involucrados pues médicos, enfermeras, monjas, sobre todo monja de célebre Sor María, que se murió muy oportunamente, no sé si se murió o la murieron, pero bueno, no ha podido ser juzgada ni nada, pero en fin, hoy en día esta gente sigue reuniéndose, hoy en día siguen reclamando encontrar a sus hijos, ya saben pues que oye, pues que los ha criado otra familia, y a lo mejor no se sienten identificados con ellos, pero lo que quieren saber es qué ha pasado y por lo menos decir estoy aquí, soy tu madre, soy tu padre o soy tu hermano, porque hay hermanos que también buscan pues a sus hermanos, como explicaron en el caso pues que hay gemelos, pues que muchas veces son arrebatados uno y el otro lo dejan. En fin, es una historia muy triste, es una historia muy dura, pero que puede parecer de folletín, pero no lo es la verdad. Y esperamos, y digo esperamos, porque no se contempla en ningún sitio, que el nuevo gobierno de coalición que ha salido tome cartas en el asunto y que por favor trate de facilitar a estas madres, a estos padres, a estos hermanos, a estas familias, los trámites para que puedan encontrar a sus hijos. No pretenden tampoco ahora destrozar familias ya hechas de años y años, pero por lo menos quedarse con la tranquilidad e incluso esos hombres y mujeres, porque ya la mayoría son adultos, pues sepan dónde han ido a parar su familia y bueno, porque les... En fin, yo es que no quiero ni imaginármelo. Yo tengo hijos y no quiero imaginarme pues que me los hubieran arrebatado y en estos momentos no conociera ni a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos, ni nada de nada. En fin, vamos a empezar con primero llamando a Mercedes Moya, que nos está esperando nuestra llamada. No sé si Mercedes nos está escuchando, no la vamos a llamar desde un teléfono que empieza por 91040. Que le voy a dar, por si alguien quiere intervenir, persona que nos esté escuchando y quiera saber algo o quiera decir algo, puede llamar al 91 040 62 47, que le cogeremos la llamada y podrá preguntar lo que quiera. Debes saber que yo nunca te abandoné. No tuvimos ni duelo ni cuerpo que ver. Te arrancaron de mi alma y mi ser. Secuestraron tu vida. Yo nunca pude acunarte ni darte calor. Quiero que sepas que no arrancaron mi amor. No hay un día sin que estés en mí. Te espera mi caricia. Llena y repleta de ti. 9 meses en mí. Respirando mi aire. Hola, buenas tardes, Mercedes. Soy Amparo. Hola, buenas tardes. Oye, muy agradecida porque nos hayas atendido y estés dispuesta a contar tu caso. Bueno, sí. El micrófono es tuyo. Pues cuéntanos. A ver, yo en 1978 me quedé embarazada. Estaba trabajando en Huelva y entonces pues me vine a Madrid porque mi familia no sabía nada. Y me vine a Madrid a tenerla. Entonces me metí en un centro de madre soltera, que era Asociación Tu Casa de Carabanchel, que lo regentaba Sor Pura Fernández González, de la Orden Religiosa de la Caridad. Bueno, de la Caridad. Sí, mal entendida, pero vamos. Vale. Entonces, a los 15 días de estar allí, me tuvieron que ingresar en Francisco Franco para un estudio de un estudio. Ay, perdón. ¿Alguna desprendimiento de placenta o algo? No sé. Estudio, no, para estudio fetal. Ah, el estudio. Y entonces, estando allí, a los 15 días antes de cumplir, me provocaron el parto. Yo me enteré de que una chica había tenido un bebé y había muerto. Y entonces, siendo domingo, día de las madres, me provocaron el parto y yo creo que era por eso, porque hacía falta un bebé. Lo que pasa es que yo había hablado con la monja de no darlo en adopción, porque yo quería quedármelo, y la monja me dijo que no había problema, y la creí. Mi problema fue creerla. Entonces, yo tuve a mi hija, cuando la tuve me llevaron a la habitación, y entonces cuando estaba en la habitación me la trajeron para darle el pecho, y cuando estaba dándole el pecho la acurrucaba, porque yo creí que el peligro había pasado ya. Y bueno, acababa de comenzar. Entonces yo, el lunes, vino un señor del juzgado y yo escribí a mi hija como María José Moya Martín. Y el martes vino la monja por la tarde y me dice, ponle este vestidito a la niña que nos vamos. Y yo le dije que hasta los 3 días no me daban el alta, que hasta el martes no me lo daban. Ella se fue para adentro diciéndome, es igual, no te importe que ahora vengo y nos vamos. Yo vestí a mi hija, me vestí yo, salimos del hospital, yo con mi hija en brazos, y había un taxi en la puerta. Lo cogimos, yo me senté atrás con mi hija en brazos, la monja se sentó de copiloto y el taxista. Y cuando llegamos a un fotomatón, que era un sitio muy grande de cristales, se baja, abre mi puerta y me dice, dame a la niña que le voy a hacer una foto que está muy linda. Yo tuve miedo y agarré a mi hija, pero empezó a llorar. Yo pensé que le hacía daño y la solté. Entonces quise salir corriendo detrás de la monja y el taxista me dio un empujón al taxi, me metió y cerró la puerta y me llevó al centro, a Carabanchel, a la asociación Tu Casa. Estando allí a los... Bueno, yo esperaba que fuera con mi hija, porque yo todavía tenía esperanza de que le hiciera de verdad la foto y la llevara. Y cuando vino sin mi hija, yo hablé de denunciarle, y ella muy muy seriamente me dice, tú eres una cualquiera, eres una... Bueno, no voy a decirlo. Eras una madre soltera. Sí. Ya con eso, pues para ella... Lo descalificativo. Y entonces pues me dijo que si iba a denunciarla, yo sabía que me podía meter en la cárcel. Yo la creí. Yo cogí miedo. Entonces me decía que tenía que ir a firmar. Yo le dije que no firmaría. Me tuvo tres días, bueno, tres días no, hasta que fui, cinco días amenazándome, sin darme de comer, hasta que un día me levanto por la mañana y cogemos el taxi y vamos a la oficina de un notario. Estando en el notario, yo oí hablar en otra habitación, y ese ha sido mi error durante 41 años de estar tan engañada como he estado. Yo vi a una persona, era una persona conocida, por eso supe quién era. Era un famoso cantante español y yo pensé que él se llevaba a mi hija. Entonces yo firmé, no sé lo que firmé. Y luego me llevó al centro y estando en el centro arreglando mi bolsa, entra la monja, me da un sobre y yo le digo que eso qué era. Pero bueno, yo pensé que eran los papeles del hospital porque yo no tenía nada. Entonces al abrir el sobre era dinero y yo se lo tiré y le dije que yo no había vendido a mi hija. Total, que me fui de allí. Yo siempre he buscado a mi hija, lo que pasa es que estaba equivocada buscando, porque yo he buscado con detectives y todo. Pero bueno, hasta que supe que no era, entonces me metí con los laboratorios, que si quieres hablamos de los laboratorios. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿cómo se llamaba? Repíteme, por favor, el nombre del engendro de ese de la monja. Sor Pura Fernández González. Sor Purificación Fernández González. Sí, Orden Religiosa de la Caridad. ¿Sí? Sí, sí. Menudo ser. Ya. Por llamarle algo. Yo creo que era... O sea, porque la raptó, o sea, así... Sí, fue un rapto. Eso fue un rapto totalmente. Sí. Vale, explícanos cuáles fueron tus siguientes pasos. Bueno, mis siguientes pasos fueron que yo en el 2010 veo una noticia en Facebook de una chica que está buscando a su madre y ponía Mercedes Moya Martín. Claro, yo me extrañé porque digo, sí, soy yo. Lo que pasa es que, bueno, me pongo en contacto con ella. Ella en aquel momento vivía en sus padres, no se quería hacer el ADN. Y yo le dije, y yo lo hablé con ella, digo, a ver, si tú no te haces el ADN con el lío que yo tenía, de que pensaba que otra era mi hija, pues digo, a ver, si te haces el ADN, pues salimos de dudas, pero si no te lo haces, no tenemos nada. Entonces ella me dijo que mientras vivieran sus padres no, además hubo un pequeño problema. Total, que mientras vivían a sus padres yo sabía que no tenía nada que hacer, dejamos de tener contacto, y entonces cuando murió su padre, que fue el último que murió, pues ya se puso en contacto conmigo, le pedí que se hiciera el ADN, y esta vez se lo hizo. Y yo me lo había hecho en el 2014 en Lab Genetic, y ella se lo hizo en 2018 en Lab Genetic. Entonces, claro, yo estaba detrás de todo porque yo era la que pagaba todo y ella dejaba que me mandaran todos los informes a mí. Lo tenía ella y yo. Entonces, claro, me dicen que es negativo. Bueno, pues yo pensé, bueno, vale, pues negativo. Pero me puse en contacto con el señor Rocaful y le dije que, por favor, si me podía mirar los ADN, que es que tenía muchas dudas porque mi hija seguía diciendo que yo era su madre. Y entonces me dijo que lo miraría. Pero en intermedia de todo esto, yo le prometí a María José, digo, no te preocupes, María José, que yo te voy a ayudar a encontrar a tu madre. Entonces mandé a hacer unos cuadros, los puse en todos sitios. Pero claro, no aparecía. Entonces yo seguí insistiendo al laboratorio 3 veces y le decía, por favor, miradlo bien, que ella dice que sus padres le habían dado unos papeles y que ponía mi nombre, por favor, miradlo bien. Y me seguían diciendo que no éramos madre e hija. Entonces, pues, le mandé los ADN a Rocafur y él me llamó y me dijo que daban 99,99. Pero claro, yo me puse en contacto con mi abogado y él me dice, va, si el laboratorio dice que no, no podemos hacer nada. Dice, porque son ellos los que tienen que decir que a lo mejor este señor está equivocado. Y yo dejé ahí esos papeles, busqué un detective y me siguió a la una persona y me dijo, le hizo las pruebas y me dijo que era negativo. Entonces yo mandé los papeles de Rocafur, los mandé al laboratorio, quisieron quitarme del medio diciendo de que me fuera a mi laboratorio, que me lo hicieran, que ellos no podían hacerlo. Yo le dije, a ver, yo no he trabajado en ningún laboratorio que no seáis vosotros. Bueno, pues se pone el director del laboratorio y me dice, no te preocupes que te lo voy a ver, a mirar muy bien. Entonces, es que no le dio tiempo ni, yo creo que ni a dar un paso, porque antes del minuto me estaba llamando, perdona, no, que nos hemos equivocado. Yo dije que no se habían equivocado. Digo, esto se lo hacéis a todas. Porque 3 veces he pedido que me lo miréis. ¿Qué pasa? ¿Que 3 veces os habéis equivocado? Esto es imposible. Ya mucha equivocación, sí. Exactamente. Pero antes, si me lo permite, luego sigo. Quiero decir algo. Sí, dime. A ver, lo que quiero decir es que por si no se han enterado o ha habido algún error, yo no le he pedido nunca dinero al laboratorio. A mí hubiera sido más fácil cuando me ofrecieron ir a México a ver a mi hija con todos los gastos pagados. Me hubiera sido más fácil coger ese dinero y haberme ido a ver a mi hija a darle un abrazo. Pero pensé en mis compañeros y compañeras y dije, si me la han hecho a mí, se lo hacen a todas. Y yo solamente quería luchar por todo. A lo mejor soy tonta, no lo sé, y debería haber pensado en mí, pero yo duermo muy bien de noche. Pues eso es lo importante. Y yo no soy capaz de pensar solamente en mí. Bueno, y ahora te sigo contando. Ah, y que sacar grabaciones es ilegal. Ahora sigo contando lo del laboratorio. A ver, yo me iba a poner en contacto con el laboratorio para denunciar. Entonces me dijo la presidenta de la asociación que ella quería ir antes, que tenía que sacar unas cosas y que después hiciera yo lo que quisiera. Cosa muy rara, que en vez de llamarme los del laboratorio, me llama ella con su teléfono en manos libres y me dice, el director quiere hablar contigo. Digo, bueno, vale. Yo pensaba que era algo de lo que le tenían que dar a ella. Porque, claro, ella lo iba a sacar por lo que me habían hecho a mí. Entonces me dice el director, dice, va, Merche, nosotros queremos resarcirte, entonces todos los gastos que has tenido, nosotros te los vamos a pagar. Dice, pero no pidas 2 millones que no te lo vamos a dar. Yo no había hablado en ningún momento de dinero. Me sentí tan humillada porque vi que no era real la cosa. Vi que se estaban burlando de mí. Entonces, pues, dije que colgué, hablé con el abogado y me dijo que era una sarta de estupideces. Entonces yo lo llamé y digo, mira, no quiero nada, os voy a denunciar. Solamente por la chulería que habéis tenido, porque no veo esto que sea muy bueno decirlo. Bueno, pues entonces cuelgo y a los 2 días me llama el director del laboratorio y me dice que le había dicho a la presidenta que yo tendría que muchas ganas de ver a mi hija, y yo le dije que claro, que normal que tenía muchas ganas de abrazar a mi hija. Entonces me dijo que a mi marido y a mí nos pagaban todos los gastos y que fuéramos a verla. Y entonces yo dije que no. Le dije que no porque yo le dije, digo, a ver, a mi hija la veré cuando yo pueda verla. Y yo no me vendo. Yo no me voy a vender ni por esto, ni por 2 millones, no me voy a vender por nada. Y entonces, pues, ya colgamos. Bueno, y al cabo del tiempo, yo me busqué... Bueno, al cabo del tiempo, al cabo de unos días, yo me busqué una abogada. Y mi abogada sí. Que fue... A ver, yo no sé cómo la ha hecho, porque yo puse todo en sus manos. Y entonces ella me dijo, bueno, esto es como cuando vas al hospital y hacen mal su trabajo y se han equivocado y pedimos una... Una indemnización. Una indemnización. Entonces ella pidió una indemnización, pero mi abogada, no yo. Pero al juzgado, perdón, al juzgado, no a él. A ver, se lo pide al laboratorio. Perdón, pero lo pone en la denuncia. Claro, no se lo pide directamente. No, es para... Quiero que quede claro para que no haya malos entendidos. Que la denuncia, claro, ahí han hecho unas cosas mal y entonces, como tú bien has dicho, o sea, hay... O como víctimas de accidentes laborales, a lo mejor de tráfico, tal, tienes derecho a una indemnización. Entonces, tu abogada, eso es lo que pone en el juzgado. No que tú se lo pidas al laboratorio directamente. No, efectivamente. No, en ningún momento. Eso quería que lo aclararas. No, en ningún momento. Yo no le pedí, a ver, no le pedí nada al laboratorio. Porque yo lo que ellos me ofrecieron me había negado. Entonces pedirle era de tontería. Una vez que me habían negado. Entonces mi abogada puso eso. A mí, a ver, me amenazaron para que no denunciara al laboratorio. Porque es que me dijeron, ¿sabes que si denuncias al laboratorio van a sacar de cuando la monja te obligó a firmar? Digo, ¿y? Dice, no, y que ellos tienen medio para sacar porquería de ti. Digo, ya está bien, digo, mira, me podía esperar de cualquiera cualquier cosa, pero de una presidenta de una asociación y de una mamá de bebés robados, no me lo hubiera esperado nunca, porque estáis para ayudar y para ayudarnos unos a otros, porque esto nos estamos echando tierra encima. Digo, y lo siento mucho, pero yo voy a ir por mi camino, haré todo lo que tenga que hacer. Lo que pasa es que últimamente ya me he enterado de cosas, pues que ya quieren ensuciar mi nombre, porque creo que no tienen otro medio. Y entonces, pues... Y yo qué sé. Y sí. Son las amenazas que tuve de la presidenta de SOS Bebés Robados de Madrid. Sí, y para que quede claro, el laboratorio de Marras es Genetic, ¿no? No, la Genetic. La Genetic. La Genetic, sí. Acabado C. Es que luego hago un pequeño resumen y entonces no quiero que digan que hemos dicho mentiras o que nos hemos... Es que lo que pasa que es que a mí me hicieron en mitocondrial y después de que todo era que no era mi hija, en mitocondrial daba... 99,9999. Sí, vale, que vamos, que estaba más claro que el agua. Exactamente. Y hoy en día, ¿cómo está tu asunto? ¿Sigues teniendo contacto con tu hija? Sí, claro que sí. Seguimos teniendo en contacto. A ella se la llevaron a México. A ella la inscribieron en el registro como María José... Ramírez González, no le cambiaron el nombre. Y bueno, yo lo que pasa es que sobre ese tema, pues, a ver, no quiero hacerle daño a mi hija. No quiero hacerle daño porque hubo mucho... Es que yo creo que cuando nos pasa eso con nuestras hijas, las perdemos, ¿eh? Las encontramos después, pero nunca es igual. Nunca es igual. Claro, ella, si yo hablo de sus padres, le molesta... Yo, si tengo que decir algo, es que les estoy muy agradecido porque mi hija ha sido muy feliz. Pero claro, a mí me quitaron a mi hija, aunque yo puse una denuncia en el juzgado y no sabía cómo tomarla, si como secuestro o como que me habían robado a mi hija. Porque claro, me la quitaron de los brazos. Claro, no, eso fue un rapto, pero vamos. Exactamente. Me la quitaron de los brazos y, claro, yo a mi hija no puedo decirle ciertas cosas. Lo que pasa que, claro, Hay mucho, a ella se la llevaron a México y tuvieron que decir de que su madre había dado a luz en su casa y con cuatro testigos. O sea que yo ya le digo, le estoy muy agradecida sobre ese tema, prefiero no hablar. Hombre, yo supongo que hicieron lo que pudieron y bueno, no es muy legal. Ya. Sabían lo que estaban haciendo, no sé si sabían que igual les explicaron que tú lo habías cedido. Eso bueno, no es que mire, según me según me han dicho, lo que le han dicho, lo que le dijeron a los padres fue: es un estudiante del extranjero que fue a estudiar a España y entonces no se quiso quedar con su hijo porque ella quería hacer su vida. Yo estaba trabajando en una casa. Sí, sí. O sea, que puede ser que la que murió sí fuera. Lo que pasa es que mi hija fue vendida, ¿eh? Fue vendida, sí, sí, claro. Porque... No, fue vendida porque resulta que a los padres le pidieron que tenían que pagar... Yo a mi hija la tuve en Francisco Franco, que es de la Seguridad Social. Sí, que es el Gregorio Marañón ahora, ¿no? Que es de la Seguridad Social. Uh-huh. Y entonces la niña que había muerto había nacido en una clínica privada. Tuvieron que pagar esa clínica privada antes de llevarse a mi hija. Y después tuvieron que estar durante unos años mandando dinero. Madre mía. O sea que... Con el clero hemos topado. En fin. Pues yo te agradezco, Mercedes, tu testimonio, que me imagino que no será agradable volverlo a recordar. No. No es agradable, pero tengo que decirlo por todos los que quedan, por las madres que no he encontrado. Ojalá tuvieran toda la suerte que yo he tenido. Y yo lo tenía muy mal, ¿eh? Y sin embargo, encontré a mi hija. Y yo le deseo que tengan suerte y que si yo puedo hacer algo, lo haré. ¿Qué quiere que le diga? A veces me gustaría tirar la toalla, pero no voy a tirarla. Voy a seguir para adelante. No la tires. Sí, alguien, sí. Hola Mercedes, soy Cristina, te quiero decir una cosa, me alegro muchísimo lo que estás haciendo, solo quiero decirte que mucho ánimo, tira para adelante, lucha como yo, como estoy luchando, yo también he encontrado, pero sobre todo ayudar a esta gente que tenemos por atrás, que tienen que saber toda la verdad, que los ADNs de aquí de España no hay nada, que tenemos que irnos fuera. Pero a lo mejor no quieren saber la verdad, Cristina, porque yo estoy recibiendo muchos ataques por ahí. Bueno, y todos recibimos ataques, pero nosotros somos más fuertes. Yeah. Y tenemos un papel diciendo hay justicia y lo tenemos todo, tu ADN está mal. Yo sé de compañeras que tengo ADN de laboratorios de España que están mal hechos, que no coinciden y están tirando para adelante. Por eso te digo que tú eres el primer caso que yo sepa ahora mismo que has ido a los juzgados. Entonces, te digo sinceramente que me alegro muchísimo que estés haciendo esto, para adelante todo, siempre para adelante. Que no nos acobarde nadie, pero nadie. Gracias, Cristina. ¿Vale? No, un abrazo, a ver, yo lo que espero es recuperarme un poco y poder seguir más fuerte. Sí, mujer, ya te recuperarás. Ya vuelvo a reiterar, darte las gracias, porque sé que en este momento no estás bien de salud. No. Que has accedido a tener esta conversación con nosotras, pues para contar la verdad y para que sirva de ayuda para el resto de madres que también lo buscan. Y además ha sentado un precedente legal, que es lo importante, porque ahí queda registrado, porque cuando se sienta un precedente y entra el caso, pues facilitas también el trabajo o la vía de las demás madres que están buscando. Muchas gracias. Y bueno, ya sabemos que en todas las sitios siempre hay alguna manzana podrida que... Ya. Que revuelve, que poderoso caballero es don dinero, vete a saber lo que les prometen o les dejan de prometer, lo que no sé si son conscientes de que las pueden engañar como te han engañado a ti y las engañarán como te han engañado a ti. O sea que digo que en el castigo está ahí con lo que hacen. Ojalá te mejores pronto y pueda seguir adelante, que eres una luchadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes. Un beso. acababan de nacer, los separaron de sus padres. Su intención era venderlos a quien mejor precio pagase. Mujeres con togas negras y hombres vestidos de blanco, que sembraron el terror a familias sin reparo. Niños robados para venderlos y engañados desde la cuna, y separados de sus raíces, y no tenían ética ninguna. Niños robados, familias rotas, niños robados sin miramiento, y no les daba pena ninguna, porque tan solo querían dinero. A sus padres les decían que sus hijos habían muerto. No les quedaba conciencia escuchando sus lamentos. Con el alma ya partida y el corazón destrozado, no sabían que sus hijos se los daban a un extraño. Gracias a Dios van investigando, algunos de ellos apareciendo. Tan solo espero que los culpables sean juzgados allá en el cielo. Niños robados, familias rotas, niños robados sin miramiento, y no les daba pena ninguna, porque tan solo querían dinero. Solo espero que los culpables sean juzgados allá en el cielo. Niños robados, familias rotas, niños robados sin miramiento, y no les daba pena ninguna, porque tan solo querían dinero. Bueno, pues vamos a retomar el programa con otro caso. Este es el de Mercedes Uni, que no. Cristina. Ay, perdona, uy, que estoy como tonta. Es que como estoy con medio griposa ya ni leo. Cristina Suni, que nos va a explicar su caso. Has visto, si yo también me equivoco, Cristina, que dices, es que estas son cosas del directo. Vuelvo a repetir el teléfono por si alguien quiere llamar: 910406147. Adelante, explica tu caso. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristina Suni. Soy una niña adoptada. Me enteré que era adoptada cuando tenía aproximadamente unos 10 años o así. Pues me enteré en el colegio, porque en el colegio siempre te hacen, ya sabéis, en un pueblo pequeño siempre te hacen un revés. Bueno, pues empecé a buscar mi familia biológica como aproximadamente unos 10, 11 años. Y nunca pues ahí luchando por Facebook, por compañeros, ayudándome. Y nada, pues hace como aproximadamente como 5 años y medio me hice un ADN en Estados Unidos y nunca había salido nada, gracias a, voy a decir el nombre, a Miguel Ángel Izarra, que fue el que se empeñó que me lo hiciera allí. Gracias a él, hace un año, el 2 de febrero, va a ser un año que encontré a mi familia biológica. Y bueno, pues nada, súper contenta, súper agradecida. Y nada, y luchando con mis compañeros para que esto siga para adelante, el ADN siga para adelante en Estados Unidos, porque en España no tenemos nada que hacer. Y pues no sé. O sea que tú, en realidad, ¿ha sido niña robada o por lo menos adoptada? Adoptada, estamos en trámite de papel, denunciando. O sea, es el otro lado, visto desde el otro sí. lado. Tengo 3 partidas de nacimiento. Ah, no me digas. Mi nombre real, que me bautiza mi madre y me registra como María del Águila Águeda. Y en otros documentos tengo como Cristina y Cristina Benítez Lozano y Cristina García Plaza. ¿Y eso? Pues no sabemos, uno... El segundo supuestamente pasó por la inclusa, no se sabe bien. Yo tengo una operación, yo supuestamente desaparezco después de operarme, estoy 6 meses con mi madre y ahí desaparezco, no sabemos bien. Entonces no sabemos bien lo que ha pasado todavía. Pero perdona, ¿son partidos de nacimientos de la iglesia o partidos de nacimiento de civiles? Tengo el registro civil, sí, como María del Águila Águeda, por el registro civil, registrada por mi madre. La partida de bautismo, también bautizada por la iglesia, como María del Águila Águeda, también por mi madre. Y luego otras dos partidas de registro, como registrada en registro civil, como Cristina Benítez Lozano y como Cristina García Plaza. ¡Qué barbaridad! Sí, quería decir yo que ella encontró, pero porque sus primas tercera la dijo a su madre, prima segunda, que las iba a regalar por Reyes el ADN para hacer el árbol genealógico. Sí. No esperaban encontrarla a ella porque lo que la dijo su prima es que a ti te dábamos por muerta. O sea, yo no te buscaba. Cuando te llevaron con 6 meses a operar, a tu madre y a tu abuela le dijeron que habías muerto. Bueno, sí, voy a contar un poquito cómo fue el tema mío del ADN. Yo encontré primero a un primo tercero, que vivía en México. Me comentó que no sabía mucho de la historia, que vivía en México, que no podía ayudarme bien. Me dio un contacto de una hermana suya que vive en Badajoz. Yo la llamé, me puse en contacto con ella. Ella intentó ayudarme, pero tampoco pudimos. Pues nada, el día 9 de febrero, mi prima, su hija, la regala un kit de ADN a su madre para hacerse el árbol genealógico. Y justo la salto yo como prima hermana. Pero claro, ella me deja un mensaje a través de un correo electrónico y me dice que somos primas, pero que no me conoce. Y me deja un número de teléfono. Bueno, pues sinceramente ahí fue. La llamamos por teléfono y la dije que claro, que yo era adoptada y que estaba buscando a mi familia biológica. Y ella me comentó, sí, tú eres la hija de Pilar. Y ahora mismo voy a llamar, me contó un poquito la historia y tal, voy a llamar a tu hermano, que se va a poner súper alegre porque están está buscando. A los 10 minutos ya hablé, me llamó mi hermano. Lo primero que me preguntó, que nunca se me olvidará, que si tenía una operación. Y yo le dije que sí, que debajo del pecho. Entonces ya me dijo de qué era la operación. Y se hizo la ADN y nos da positivo. Así que eso todo es lo que tenemos. Es que la gente, yo solo quiero decir que por favor, que los adoptados, madres e hijos, que se hagan el ADN fuera de España, de verdad. Y adoptados que busquen a sus familias, que no podemos quedarnos aquí quietos, sin movernos, ni nada de nada, que sobre todo buscar y buscar, pero sobre todo el tema del ADN, fuera de España. En España no habrá positivos, nunca, nunca. Que yo, gracias a mi prima por hacerse el árbol genealógico, encontré. Y sinceramente, un año maravilloso, me llevo genial, tengo una familia biológica majísima y doy gracias de verdad por tenerlos. ¿Y qué pasó con tu familia que te adoptó? Mis padres están fallecidos los dos. Uh-huh. Yo no tengo relación con mi familia adoptiva por problemas personales y nada, no sé nada de ellos. O sea, que te hicieron una operación, te hicieron como desaparecer y te volvieron a inscribir. Sí, yo estoy inscrita otra vez. Que es, perdona, bien. Es lo sí. Único que ella sabía, que por sus padres adoptivos, que la adoptaron con 6 meses, qué casualidad, justo cuando su madre la lleva a operar de una cosa puntual, pero había que solucionarla, y entonces sus padres la dicen que la adoptaron de la inclusa, que ahí es donde, claro, si la madre, entonces no tenemos claro, ella ha demandado para que la den su identidad con la que la reconoció su madre. No tenemos claro, pero todo apunta a eso de que pueda ser robada, porque si su madre la da en adopción, la dio cuando la operaron, pues la adoptarían sus padres adoptivos de María del Águila Águeda, no de Cristina Benítez Lozano, que es el nombre y apellidos que tenía en la inclusa, que a lo mejor ni entró, que esto lo hicieron este trámite para eso, y ya con la adopción pasó a tener el que tiene ahora, Cristina García Plaza. Entonces sus padres la decían que no sabían nada de su operación, ni dónde había nacido. Ella lo único que sabía lo de la inclusa. De Tomás, quiero comentar. Cosa muy rara. Sí. Yo, mis papeles médicos, yo por mis compañeras mismos, que son adoptadas, que entre los adoptados compartimos documentación, yo ningún papel médico tengo que me operaron. En ningún papel médico. Tengo un papel que me pusieron una vacuna a la BGC, que pasé una bronquitis y no me viene nada de la operación. Que me dejaron con un pijama y tal. No me viene nada de la operación. Cosas raras, ¿no? De que si me han dejado, yo entro con una operación ya. Ahí tiene que venir. O sea, la operación es real médico. Porque tú tendrás tu cicatriz, sí, y todo. Tengo mi cicatriz y que está la cicatriz, no lo puedo negar. En ningún papel médico. Y nadie sabía de lo que era. Vaya chanchullo, sí. Bueno, de todas maneras, antes había un descontrol con los registros de los niños. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Efectivamente. Y también por eso ella ha tenido que demandar ahora. Para que el juzgado la reconozca que es esa persona, María del Águila, y poder pedir que creemos que fue operada en el Niño Jesús, su historial médico, que se lo den o no, porque presuntamente si ahí pone que murió en la operación y está viva, pues claro, pero de momento ya vemos. Es como una Lázaro. Claro, una adoptada con tres identidades. Tres identidades, totalmente. Eso y es muy está raro. Demostrable, está demostrado con papel y documentación. Yo tengo hasta el parto de mi madre. Sé cuándo, a la hora que nací, sé cuánto pesé. Es una alegría para mí saber, por lo menos. Lo único, lo peor, pues que no pude conocer a mi madre biológica porque está fallecida. Pero bueno, es lo único. Ahora seguiré luchando por mi identidad, sinceramente, mi identidad, y saber lo que pasó en la operación. ¿Qué pasó ahí? Y también, como. A continuación, quería comentar, como tú has dicho antes, que te estuvieron buscando, que tu hermano te estuvo buscando. Yo es que, como soy, además de compañera amiga, estoy ahí con ella y lo sé todo, pues el hermano es que le parecía raro que, claro, la madre y la abuela decían, es que nos dijeron que murió y lloraban. En la operación. Y no, claro, en la operación, y no salían de ahí. Entonces, él la buscaba, pero claro, la buscaba con la identidad que la tenía por su madre. Claro. Y claro, nunca la encontró, efectivamente. ¿Cómo la va a encontrar? Sí, si legalmente no existía. Vive, pero es otra persona. Y claro, y también es raro que unos padres adoptivos se lleven, adopten a una niña que les pueden engañar, pero que no sepan ni dónde ha nacido y, sobre todo, ese historial clínico de que la han operado. Y ella lucha mucho porque tiene dos hijos también. Puede tener nietos el día de mañana. Y entonces, pues, ella quiere, y sobre todo lo que dice ella, que conmigo ha llorado algunas veces, de rabia e impotencia, ¿quién es nadie para cambiarme a mí mi identidad? Sí, se toman unos... Claro. Días. No, claro, me han quitado la identidad totalmente. Sí, te han aludado una parte de tu vida. Sí, sí, no porque... existes. Yo existo. Si mi madre me da, lo más loco que venga el nombre de mi madre, con una firma de mi madre, o con un familiar que me haya dejado por circunstancias de la vida, porque hay circunstancias de la vida que no puedes tener bueno, a un yo, hijo. Bueno, yo no sé no de esto, pero no creo que tu madre te diera, porque si tu madre te habría dado, no tendrías que haber muerto y volver a resucitar. Con otra identidad. Claro, por lo que quiero decir. Por eso que igual, pues a ella la contaron que te habías muerto en la operación. O después, a los dos días, lo sabemos. Entonces, yo solo que estoy, quiero luchar ahora, esto por mi identidad y que me den mi historial clínico, porque es que nos niegan todo. Todo tiene que ser a través de jueces, tienes que. Bueno, entonces vamos a intentar pues conseguir y que nos den nuestra documentación, que nos la merecemos y estamos luchando. Y sobre todo hacer el llamamiento a los padres. Que tiene hijos adoptados, que los cuenten la verdad, que estén como están como biológicos, como si son adoptados legalmente y tal. Por favor, deciros la verdad, que ellos tienen derecho a saber toda la verdad sobre todo eso. Que hay madres que están luchando y se están dejando la piel en buscar a sus hijos. Y hay padres que están callados y no cuentan la verdad. A todos los adoptados, lo sé porque soy adoptada y tal, nos cuentan la misma historia, siempre la misma historia, siempre la misma, siempre. Al 99% nos cuentan a todos los adoptados lo mismo. En fin, pues oye, muchas gracias. Y ahora vamos a enlazar con otra llamada, porque visto lo visto de este jaleo que hay con los ADNs y con todo esto, pues vamos a llamar a una persona que es experta en esto, y que nos explique un poco el chanchullo que se traen. Hola, buenas tardes, Pedro. Soy Amparo, de aquí, del Espacio Común 15M, de Agorosal Radio. Hola, buenas tardes a todos. Sí, sí, yo sí. Sí, bueno, pues hemos estado hablando con Cristina, que conocida a Suni, sobre el tema, los chanchullos, ya también anteriormente. Creo que además de estar buscando tú a una hermana, que no solamente son padres que buscan hijos, sino que también hay hermanos que buscan hermanas y viceversa. Eres una persona que eres un experto en cuestiones de ADN y pues queríamos que nos explicaras un poquito cómo funciona esto, el caso de tu hermana y en fin, y por qué piensas tú que hay estos chanchullos con los laboratorios. Bueno, a ver, mira, si yo busco hermana, es nacida en Pamplona en el año 69 y el año pasado hace año y medio nos dimos cuenta de lo que le hicieron a mis padres, ¿no? Nos pusimos a investigar precisamente porque una cuñada mía es adoptada, empezó a salir con un hermano mío, estaba igual que Cristina buscando su familia biológica, que también es adoptada, se puso a hablar con mi madre y pues mi madre empezó a contarle su historia y empezaron a tratar temas y se identificó con muchas madres que buscaban a sus bebés. Entonces nos pusimos a investigar, nos dimos cuenta que efectivamente todo el trapicheo, todo el papeleo, como puede haber contado Mercedes antes o Cristina, pues también estamos inmersos en lo mismo y nos dimos cuenta de que se habían llevado a mi hermana. Nos pusimos a investigar y a raíz de eso también surgió el tema del ADN americano, que como bien indica Cristina, que os he oído antes, pues gracias a Miguel Ángel Izarra y otro tipo de gente que defendía este sistema para las búsquedas, se hizo el test mi madre y nos dimos cuenta que era una herramienta muy buena, sobre todo para mi cuñada, ¿no? Para las búsquedas biológicas. Desde el lado de los adoptados es mucho más efectivo, ¿vale? Tenemos un sistema para ir tirando del hilo, que lo estamos difundiendo un poco por las redes, a ver si la gente se anima también a hacerse el test. Con Cristina este sistema no funcionó tal cual porque su prima conocía su historia y tuvo en ese sentido suerte, pero otros tantos reencuentros que ha habido este año, unos 20, 21 que ha habido este año, la mayoría han sido a través de primos segundos, primos terceros que han detectado gracias a este ADN, que les han ayudado contactando con otros parientes, hilando historias, hilando test de ADN que sirve para conectar y saber de qué familia procede, y así han llegado a conocer sus orígenes, pues como es el caso de Cristina. Sí, sí. Es terrible, ¿no? Pero bueno, ¿por qué, en qué año, por ejemplo, o sea, desapareció tu hermana? Más que para que cronológicamente los oyentes pues no vean que no es una cosa del pasado. Mira, cavernario, sino que sigue pasando. Mi cuñada mi hermana es del año 69, uh-huh. Mi cuñada del año 82. O sea, tenemos ahí, nuestro caso familiar está en un margen ahí de 13, 14 años, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. El año 82, que ya estábamos en plena transición, y ella no sabemos si es robada o no, desde luego que es una adopción totalmente irregular, ella ha buscado por papeles, como buscó Cristina y otras tantas. Llegó hasta la monja que le entregó en brazos a sus padres y ahí se corta el tema, lo judicializó, fue a través de abogado, la policía, nada, no hubo manera. Todos los papeles están, bueno, hasta tema del tráfico ilegal de niños que hubo, pues eso, no había papeles, no había manera de llegar por ese tema, causa archivada y como todos, a esperar en casa, ¿no? Y madre gracias mía. Ahora al ADN también estamos en un punto que ya estuvo Cristina hace un tiempo, ¿no? Trabajando con primos segundos, que creemos que estamos cerca. Ojalá tengamos un nuevo encuentro pronto también. Hola, Pedro. Hola, sí. ¿Qué tal? A ver, bien. A ver, quiero comentar que tienes una página en internet. Por si acaso, sí, muy interesante. Que para... Es muy interesante. Quiero que lo comentes tú un poquito sobre cómo va el tema, si no te importa, ¿vale, Pedro? Más que nada hemos creado una asociación con otra... Estamos cuatro personas, dos chicas adoptadas, una se llama Mar Anes, que vive ahora mismo en Costa Rica, pero bueno, nació en Madrid, y otra Inés Madrigal, que es bastante famosa en este mundillo, que también gracias a los laboratorios americanos encontró a su familia biológica, a la rama materna, y otro chico que se llama José Manuel, que es de Badalona, que al igual que yo busca una hermana pues también robada. ¿Y esta asociación hemos creado cómo se una llama? Asociación, la asociación se llama Infogenes, igual que la página web, que es infogenes.es. Infogenes, hemos creado esa página y hemos introducido varios manuales de cómo funciona el método, qué tipo de ADN recomendamos en cada caso, y lo tratamos de difundir. También tenemos página de Facebook, grupo de Facebook, también tenemos Twitter e Instagram. Con el mismo nombre, ¿no? Sí. Con el mismo nombre, sí. Y tratamos de difundir para que este método se hace muy efectivo, claro, cuanta más gente, aunque no sean afectados, se hagan el test de ADN. El colectivo de no afectados es muy importante porque, mira, Cristina, su prima que se lo hizo, era una chica no afectada, a priori, ¿no? Ella se lo hace porque tiene interés, otro tipo de intereses genealógicos o el motivo que sea, hay gente que se lo hace por salud y otros temas, pero esta gente es muy importante porque resulta que es pariente, aunque sea un poquito lejana, de una persona que está buscando y gracias a eso se produce el reencuentro. Sí, sí, sí. Entonces, estamos, por un lado, difundiendo para los no afectados y, sobre todo, para los afectados que se animen a hacerlo, para que un día, por ejemplo, se lo haga mi hermana y salte, mi hermana o uno de sus descendientes, que puede tenerlos, porque ya tendría 50 años, y también que se animen, pues eso, las familias que buscamos, pues nos lo tenemos que hacer para estar ahí, por si algún día los adoptados que les están buscando, pues les salte ya automático, no tendrían ni que tirar de ellos. O sea, que habéis creado una base de datos con... Más que nada, una especie de tutoriales donde vamos indicando a la gente cuál es el mejor método para su búsqueda. Y ahí, principalmente, tenemos dos laboratorios, ¿no? 23 a mí, MyHeritage, ¿no? Para las búsquedas biológicas. Recomendamos, básicamente, el de 23 a mí, sobre todo los que están buscando, pero igual existe un cliente que quiere colaborar no afectada, pues por lo menos que se nos hagan el otro, que es más barato y está en español, para estar en la base de datos también y poder ayudar a los que estamos inmersos en la búsqueda. Sí, sí, comenta un momento, Pedro, de que se puede subir del 23 a 1000, le puede subir a MyHeritage para que la gente se quede... Bueno, eso, sí. Eso así un poquito por encima, web. Pedro, por fin. Yo qué sé, no, sí, eso está en la web, quiero decir, si alguien se introduce... O sea, me imagino que hay información en la web esta, ¿no?, de Infogenes. Claro, tenemos un formulario de también contacto. Habrá algún medio de contacto, ¿no?, por si alguien quiere contactar. Claro, sí, tenemos... Dentro de lo que es la web, un formulario de contacto donde cualquiera nos puede hacer preguntas en este sentido. Efectivamente, nosotros es que buscaremos ahora. Incluso gente que ya se lo ha hecho y si podemos ayudarles a tirar del hilo porque tienen dudas, ¿ahora qué hago tal? Contactan con nosotros y estamos un equipo ahí de colaboradores también que nos ayudan, mucho más expertos que yo alguno, a ir tirando del hilo para ver si conseguimos dar con los orígenes. Estupendo, porque le haremos, o sea, un enlace cuando hagamos el pequeño resumen del programa, aunque se puede escuchar también en directo, pero hacemos para que la gente pues pueda entrar y pueda visitar esta página y si está interesado, sí, sí. Pues... Oye, colgaremos pues, en nuestras redes también. Y además, pues eso, ya pediré yo, bueno, se lo paso a las Cristinas, lo que sea... Y te mandan el podcast, que es de libre disposición, que lo podéis distribuir como queráis. Una pregunta, Pedro. ¿A qué crees tú que se debe que los laboratorios de genética aquí en España o funcionen tan mal o se hagan el despistado? Bueno, a ver. Primero, el potencial que tienen de marcadores es otro mundo. Lo de los americanos es otra liga, ¿no? Los americanos... Los casos de Cristina o yo mismo, cualquiera que se haga este tipo de ADN, va a ver que tiene por ahí, que también tienen que estar en la misma base de datos, un montón de parientes normalmente lejanos, ¿no? Casi siempre. Entonces, esto que detecta parientes lejanos o incluso hermanos, los marcadores de el tipo de test que realizan los laboratorios españoles con un tipo de marcadores determinados, mucho... menos complejos que los americanos, solo son fiables, como quien dice, entre padres e hijos, ¿no? En algunos casos, con la mitocondrial, es un poco técnico. Pero perdona, Pedro, sería el caso, por ejemplo, de Mercedes con su hija, sí, que hemos hablado antes. No, el de Mercedes tenía que haber saltado, ese es otro tema. Por eso, que... En principio... No, acuérdate, Pedro, perdona un momento, cuando nos engañaron, sí, a Vanessa y a mí, que nos dijeron que somos las dos adoptadas, sí, que éramos hermanas, y luego... Sí, pero entre hermanas nunca. Ya, ya, pero acuérdate... Bueno, pero tú el, tampoco el estabas... El caso más grave me parece el de Mercedes. Porque no, sí, por supuesto madre, hija, más grave. Madre e hija que entran en tiene una que misma saltar, base de datos. Y como él reconoció por escrito que ellas lo tienen, claro, que lo pueden demostrar, claro, en el juzgado. Bueno, eso ya es tema jurídico, sí, y sí, preferimos, sí, no entrar. Ya. Pero eso sí que es un error muy grave, ¿no? Una, claro, persona, dos personas que se buscan entran al mismo laboratorio y no salta. Y siendo madre e hija, porque para por esto eso sí que son fiables, ¿no? Por eso. Entonces ya no entro a jugar lo del laboratorio, estará, sí, en, sí, su tema judicializado Mercedes y esperemos que le den la razón, porque parece ser que la tiene. Sí, yo no, sí, yo he toda visto las pruebas, vamos. Sí, sí, pues eso, la verdad es que es algo, a mi modo de ver, bastante grave, ¿no? Ya, en ese sentido, pues mira, pero por ejemplo, el caso de Cristina, aunque la buscara su hermano, hubieran ido al mismo laboratorio, aunque hubieran hecho las cosas bien, no hubiera saltado. Porque no es, en los laboratorios españoles no están preparados, uh-huh, para detectar el parentesco de Cristina y su hermano. No, vamos a ver qué pasa ahora cuando... Bueno. Si no vale el ADN de Estados Unidos, no sé cómo cerrará el juez para decirlo. Vamos a ver, poco a poco. Bueno, pero ahí está el tema también con los abogados, que tienen sus medios también para tratar de obtener esa información que pueda demostrar que tú realmente eres María del Aguilar, lo cual a nosotros no nos cabe ninguna duda. No, por ni supuesto. Tampoco a un juez, ¿eh? Creo yo que tú vas con la prueba... también, judicial. Efectivamente. Sí, sí, sí. No tendría ninguna duda. Otra cosa son los efectos jurídicos que tenga esa prueba. Eso, uh-huh, es otro tema. La verdad es que sí. Sí, bueno, en fin. Bueno, pues. No sé, ¿nos quieres explicar algo más? Yo, desde este lado, pues eso, animar a la gente que busque, que se ponga, intente, sobre todo, no, por nuestro lado, queremos captar a los adoptados, ¿no? Que intente buscarlo por papeles si quiere, al final. Si quiere conseguir algo, lo que está últimamente consiguiendo únicamente reencuentros es este tipo de test, ¿no? Incluso si no, aunque no les apetezca mucho buscar, tirar del hilo, pues se lo hagan como prueba por si alguien, como puede ser nuestra familia, ¿no? O la de Cristina Moracho, que está ahí, que les está buscando, hay que concienciar a todos que esos actos horribles que cometieron hace un montón de años tienen un modo de poder reparar, ¿no? Al menos en parte. Y cualquier tipo de persona, bienvenida, o sea, cualquier persona dice, pues me lo hago por curiosidad, por lo que sea, que son test muy, hoy en día muy baratos y pueden contribuir a que haya más reencuentros. ¿Aproximadamente cuánto puede costar un test? Mira, ha habido campañas promocionales ahora en la más, uh-huh, barata, para los que se animen a contribuir con la causa, por 49 euros tan solo. Uh-huh. Y ahora creo que está 59, el barato, el de MyCeritis. El otro es un, sí, poquito más caro, que recomendamos a los que quieran buscar, está claro. Pero bueno, sale al cambio pues 113 euros, así creo que son $125 con gastos. Es que eso también, si tienes, pues no sé, la inquietud de buscar, si eso es lo que te cuesta una comida de dos personas en un restaurante. Incluso son más baratos que los que... hacen los laboratorios de aquí. Quería decir yo eso, efectivamente, que aquí hemos, ante las dudas, el primer laboratorio cuando empezamos en todo esto, en el 2010, que nos aconsejaban genómica, luego por investigaciones de unos periodistas, al saber a quién pertenecía, ante las dudas, no lo hicimos en otros, luego otras veces ya hemos oído cosas, ante la duda lo hemos hecho en otros, y nos han sacado muchísimo dinero y que no den positivos, porque, claro, presuntamente lo que aquí estamos viendo es que, claro, los que efectivamente han robado no interesa. Y quién, o sea, te paras a pensar, yo como madre, que igual el caso de Mercedes... presuntamente ha podido ocurrir en otras ocasiones, se ha dejado comprar, como pretendieron presuntamente con Mercedes, y han aceptado y no nos hemos enterado nadie. Entonces, por lo menos que las víctimas sepan la realidad. Y esto no es invención, es lo que hay. Entonces, sí que es cierto que en todo este año pasado Es verdad que son adoptados los que han encontrado. Nosotros lo tenemos como los que buscamos hijo o hermano, un poco como al azar, pues como ha dicho Pedro, que se lo haga mi hijo o un nieto si tengo, y salte aunque sea por el árbol genealógico como está de moda, porque la mayoría están como biológicos y no saben, claro, lo que ha ocurrido, y no salte. Pues en eso, o sea, no lo tenemos. Yo me lo hice en febrero también, después de Cristina encontrar a su familia, y bueno, no lo tengo, pero en todos estos años con los laboratorios españoles no he tenido ni una llamada para hacer la prueba más concluyente que ha podido aparecer un presunto hijo mío, ¿no? Y por lo menos aquí yo sí que veo que por lo menos adoptados, aunque hayan sido dados en adopción, están encontrando. Y antes pues no sabían nada, entonces tenemos que hacerlo y es muy sencillo, se compra por internet y bueno, ya cuéntalo tú. No, que digo, lo cual también, que los adoptados también no saben, ellos cuando se ponen a hacer este tipo de cosas, no saben si son robados o no. Normalmente efectivamente. Es casi imposible que lo sepan. Tenemos casos de falsos biológicos también que pueden intuir que pueden ser robados y no serlo. Nunca sabemos las historias, pero gracias a esto van a llegar a saber sus orígenes y podrán también cerrar esas heridas. Bueno, efectivamente. Quiero comentar, Pedro, que de Tomás, que cuando va entrando familiares cercanos o lejanos, nos salta, que no decir que se para cuando encontramos, que si entra un primo lejano, te salta, que esto se va renovando. Sí, aquí te siguen saltando. Que te siguen saltando familiares cercanos, familiares lejanos, que podemos ir tirando más del hilo. Quiero decir es que me ha entrado esta familia solo y no puedo tirar mano, no. A lo mejor al día siguiente te han entrado tres primos nuevos, o quintos o sextos, pero bueno. Claro. Esto va. Y entre unos, con el tiempo te entrarán otra vez cercanos, de otra rama. Sí, por eso quiero decirte que esto va, que no se queda aquí parado, que esto va como en España, que en España se queda parado y no hay nada. Aquí no, aquí todos los días, una vez en semana, te van entrando primos. Primo lejano, primo cercano, lo que cada sí, que uno, pueden vivir en la Conchinchina. Sí, no. A mí el primero que me saltó fue un primo mexicano, un primo tercero vivía en México. Que vas tirando, que al final te van saltando de familiares lejanos, pero te va saltando, no como en España, que se queda, tu ADN le tienes ahí. O sea, hacen la prueba y ahí se queda. Ahí se queda, de nosotros. No hay un. Bueno, aquí ya sabemos que la investigación. Hombre, es nula. Es nula, quiero decir que ni es totalmente diferente, de cómo funcionan los marcadores, de cómo informa la web de los parientes, no tiene nada que ver. Es que estamos hablando de cosas. Dos mundos diferentes, ¿no? Ya, sí, pero sí, dos también llevamos todos estos años pidiendo el ADN centralizado, como en Argentina, por ejemplo, efectivamente, y meternos todos ahí y también. Pues que bueno, no sé yo si. Hay una traba principal. Quiero decir, un adoptado se hace en el método, con el método este del ADN extranjero, y puede hilar para llegar a. Sin necesidad de que las familias que los buscan, no los busquen, los pueden encontrar. Con el otro sistema, el Banco Nacional de ADN, un adoptado que se mete ahí, depende que, por ejemplo, nosotros hace 3 años nunca hubiéramos entrado. Ya. Porque no lo saben, porque no están animados, porque los padres han fallecido, por cualquier otro tema, ¿no? También con este sistema se les abren muchas puertas. Sí. Que tener, a ver, esto, la panacea, pues ahí normalmente hay que tener paciencia. No, claro. El caso de Cristina, de que te llamen, oye, pues ya sé quién eres, no es lo habitual. De momento, incluso los reencuentros no son lo habitual. Pero si se pone tan de moda como está en otros países, sobre todo en Estados Unidos, cada vez que un adoptado se haga un test de estos, el reencuentro podrá ser casi automático. No, acuérdate, Pedro, que yo me lo hice hace 5 años. Y exacto, el año pasado. Acuérdate que sí. Hasta 2018 te lo reencuentro. Pero bueno, mira, ahí ha estado 21. Y gracias, yo digo, gracias a esta persona, Miguel Ángel Izarra, que fue a tele, ahí ha estado. Y luego, sobre todo quiero darte las gracias en nombre mío y en nombre de muchas personas. Gracias por todo el apoyo que nos das, por el apoyo que nos. La ayuda. La ayuda, sobre todo, a mí, que nos está dando a todos los compañeros. Y yo, sobre todo, en especial a mí, esto te lo tengo que agradecer, gracias, Pedro, vale. Te lo sepas. Sí, me lo ha dicho hasta a mí, ¿eh? Que te quería mucho. Yo, para mí, ¿no sabes? Que tenemos un grupo ahí y tal, para mí es muy especial, Pedro, ¿eh? Para mí es muy especial. Y para otra persona también, que no quiero nombrar en este caso, pero sabes que es muy especial. Y es una persona que a la hora que le llames siempre está dispuesto a ayudarte a ti, a ayudar a otro compañero, tema de ADN, aunque le preguntes 200 veces, nunca le oyes un mal gesto, nada, siempre te contesta bien por WhatsApp. ¿Qué es lo que queremos? A gente como él, que nos ayude sin nada a cambio, sobre todo sin nada a cambio. Y lo vuelvo a repetir, esta persona no se lleva nada de nada, nada de nada. Pero pues, de eso se trata, de que estamos todos en la misma causa ya. Y ayudar en lo que podamos cada cual, como cuando nosotros empezamos hubo alguien que nos asesoró tal. Entonces es eso, y efectivamente lo que comentó Pedro anteriormente es lo que yo siempre he dicho, y tú lo sabes muy bien. Yo siempre he dicho, yo por mi caso, claramente, vamos, lo tengo clarísimo que me robaron mi hijo, pero un adoptado hasta que no encuentra, nunca sabe su historia, no sabe si fue dado en adopción o robado, porque como a unos les registraban como adoptados y a otros como biológicos, pues por eso tenemos que seguir en la lucha. Y aunque la verdad que ellos quieren que nos cansemos y dejemos esto, siguen sin abrir archivos, siguen dando la palmadita pero no hacen nada. Pero bueno, pues ahora tenemos la vía de esperanza con los laboratorios americanos y entonces, pues bueno, pues el no ya lo tenemos durante claro. muchos años en España. Entonces allí, en los americanos, está saltando y bueno, yo de hecho también, como sabes, Amparo, busco a mi primo que se lo robaron a mi tía, la hermana de mi madre, hace 20 años, en Santa Cristina en el 64, pues también me puede saltar mi primo hermano o también lo que digo, es un hijo, una hija si tiene. Entonces, bueno, pues la esperanza no la vamos a perder hasta el último día, está claro. Sí, por supuesto, pero quiero decir que necesitamos a gente con agallas como él, como Miguel Ángel Izarra y como muchos compañeros que están en la lucha, como mi compañera y amiga del alma, Cristina Moracho, que están siempre apoyándote, siempre, aunque estés así, siempre, y no a cambio de nada, nunca, una sonrisa siempre. Por eso quiero decir, sí, bueno, sobre lo todo que yo eso, no entiendo, yo sí que recomendaría, todo. Vamos, de que si te, tú adoptas a alguien, no hace falta tampoco que, normalmente, o sea, no hace falta tampoco que lo tengas que parir, es que los puedes querer igual, entiéndeme, entonces no veo por qué ese secretismo de no decirle, parece como si fueras un hijo de segunda clase, de decir, ah, cómo es que eres adoptado, ¿qué más da? Tú lo has elegido libremente, normalmente, hablo de casos normales, sí, de no casos te estoy hablando de casos raros de estos que ahora se ha muerto y ahora vuelves a resucitar o todas esas cosas, no, estoy hablando de casos normales, o sea, yo es que me parece que es el hecho de adoptar a un niño, pues oye, hay tantos que no están ahora sin familia, sobre todo niños que no puedan ser españoles, ¿no? Efectivamente, pero sí, ¿sabes, Amparo? Yo creo que antiguamente... No, no estoy hablando antiguamente, claro. No. Digo, en mi época, que yo soy del 68, cuando nos adoptaban con la condición, una condición... Les ponían una condición. Nos ponían una condición. Yo te he adoptado para que nos cuides a nosotros. No solo me ha pasado a mí, ha pasado a muchísimas compañeras. Sí, claro. Al 90%. Bueno, es que eso... O un hijo para seguir el apellido. Pero yo lo que, bueno, y lo que muchas madres y hermanos les decimos a esos padres... que a lo mejor también pudieron ser engañados, que se lo digan, si ese hijo encima les va a querer más por contarle la verdad y que tienen derecho a ello, si no les vamos a destrozar la vida, no es el bebé que nos robaron y no lo vamos a coger, se va a demostrar que es nuestro y no lo vamos a llevar a casa, son hombres y mujeres hoy día, entonces claro, entonces por eso decimos que lo... Que los animen, los ayuden, los apoyen y les van a querer más y que sepan. Nosotros lo que queremos saber es que ya ocurrió eso, que bastante sufrimiento tenemos, que estamos maltratadas psicológicamente con lo que nos hicieron al día de hoy, que siguen sin hacer nada. Pero necesitamos saber cómo han vivido, si les han querido, decirles que tienen una familia y que nunca les dimos. Que es que nos lo robaron con engaños. Es que el problema es saber eso. Es que yo no te di, no me despreocupé, te me arrebataron. Entonces, pues eso es lo terrible, ¿no? En fin, Pedro, ¿sigues ahí? Sí, sí. Que sí, te hemos dejado aquí mudo ahí con la cháchara. Sí, sí. Esto es un aquelarre. No, normal, entendemos. Es que sí, aquí entran en juego muchos sentimientos. Pues no, claro, claro, claro. No, yo no, os veo identificadas con mi madre también y con mis padres, vamos, que la burrada que les hicieron y tienen ganas de poder contar a su hija lo que realmente pasó. Claro, ah, es sí, que no estamos hablando a lo mejor, bueno, no sé, ya los primeros casos, pues ya, pues que se han producido, pues que eran ya, pero es que luego han intervenido tantos estamentos, como puede ser religiosos, de políticos, etcétera, pero lo que parece increíble es que hoy por hoy, a los tiempos que estamos todavía se estén produciendo esporádicamente algún caso. Eso y la es lo que a mí institucional, ¿no? Que sí, ya sí, se hizo sí, una sí, ley para los adoptados, porque nosotros pedimos ley para los berrobados y seguiremos pidiéndola. Pero los adoptados ya tienen una ley. Recurren a esa ley y resulta que no encuentran, porque van a los servicios sociales, hacen los papeles, no hay papeles, no hay manera de encontrar a su familia biológica a través de lo que legalmente está establecido, ¿no? Y si no, ya sabes, Pedro, que no tardan, a lo mejor, tú pides una documentación y a lo mejor te tardan, dicen que 6 meses de plazo, y te tarda un año y pico y no te viene nada. Pero no te viene. Eso es en los adoptados, que tú buscas encima y no encuentras. Encima el problema es que no viene nada. Entonces, no viene nada, yo te digo, claro, por experiencia mío, yo he pedido hace un montón de veces y nunca hay nada mío. Bueno, tenemos claro también el caso que expuso en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, a la cual la diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, a la cual la queremos muchísimo y la estamos inmensamente agradecidos por toda su ayuda, expuso ahí el caso de 2 compañeras adoptadas a las cuales las negaban que no había documentación. Y luego las llegó de otra manera. Entonces, ¿cómo que no había si luego las llega? Pues como a mí. No había y luego llegó. Entonces, claro, entonces, presuntamente, según vemos, así hacemos. Si está claro, yo presuntamente pienso, como claro, la mayoría, que si todo está correcto, que ha sido dado en adopción, la documentación sale. Si hay cosas raras, como por ejemplo, en el caso nuestro al revés, como sabemos que en toda la documentación hay contradicciones, falsedades, tachaduras, nos niegan que existan los historiales. Bueno, yo ya lo último, el 6 de junio, en una reunión que estuve, que además me acompañó una compañera nuestra adoptada, que la conoces tú también muy bien, Pedro, y Cristina, Teresa, y nos quedamos a cuadros. O sea, ya me negaron hasta que haya libros de registro, cuando es obligatorio tener los libros. Claro. Me dicen que no, que los pueden eliminar también. Y vamos, mi hijo como un fantasma. O sea, no consta, claro, no tengo ninguna documentación de él. Y entró de urgencias a neonatos y nada. O sea, luego se le llevaron, como había fallecido, presuntamente de la sala mortuoria. ¿Y qué pasa? Que tampoco consta que entró allí y salió, ni en neonatos. O sea, es una vergüenza. Se van tapando. Porque no interesa. Porque son errores y no interesa. Y porque me imagino que hay en juego muchísimo dinero detrás, que es lo que mueve el mundo, por desgracia. Y hoy en día, más que dinero, gente implicada. Y gente implicada que no quiere salir, que algunos pues todavía, pues vete a saber si se empieza a escarbar lo que pudiera salir. Es que, vamos, miedo da de saber quién está implicado, que a lo mejor nunca te lo hubieras pensado o te lo hubieras imaginado. Hay muchos intereses creados. No lo sé. Hay mucha gente poderosa, importante ahí en este está país, o sus antecesores, que unos han hecho y otros han mirado impunemente para otro lado. Claro. Han facilitado por amistades y tal a familiares o amigos, niños, o incluso pueden que ellos tengan, presuntamente tienen algunos, que como decimos muchas, algún abogado, juez, fiscal importante o pero algo para que eso, salga claro, en la para tele. Eso tienes que tener dinero y pagar y untar. Efectivamente. Es que eso ahí está. Puede ser nuestro hijo y claro, y no lo sabemos y ellos tampoco. Entonces, por eso presuntamente esto no tira adelante. Porque hay mucha gente importante con dinero detrás y como tú estás diciendo varias veces, Amparo, el dinero y el poder es lo que mueve todo. Pero vamos, nosotros, aunque nos estén matando en vida, hasta el último suspiro, ya, ahí vamos a seguir, porque es gravísimo lo que nos han hecho. Es increíble, o sea, la indefensión de la infancia, que lo mismo pasa con los casos de pederastia. Igual. Se tira un tupido velo sobre ello, eso, y hay gente muy importante que además se conocen nombres. Pero ahí están, tan tranquilos. Sí, sí, y saben que están protegidos, que no se tira de la manta, no claro. Se va a tirar de la manta, y si no, con morirse, cuando llegue el caso, pues ya queda todo pero cerrado. Se mueren en la cama tan tranquilamente. Sí, sí, no, remordimientos no deben no de tener, porque vamos, esto tan grave yo muchas veces lo he pensado. Digo, como mucho, a lo mejor presuntamente el primer, como el que asesina, a lo mejor la primera vez tiene pensamientos o tal, pero una vez que se ponen ya les da igual, uno que ciento, vamos, porque está claro ya sé, ya entras en que, la maquinaria. Hay que tener, vamos, ninguna entraña para hacer eso. Se puede decir palabrotas, ¿eh? O sea, no estamos bueno, en horario pues, infantil. Ya. Pues sí, pero que es muy grave y muy duro, y la indignación que tenemos y que sigan al día de hoy así, sin hacer nada, y luego vaya este país de España tan solidario como nos dice mucha gente, luego apoyan a otros países, como por ejemplo cuando el secuestro de las niñas nicaragüenses y todas esas cosas. Y aquí, la mierda de aquí, claro, lo que quieren es taparla y negarla. Aquí tienen las niñas de Alcácer que nunca se quedará hombre, claro. Que... O sea, las niñas nicaragüenses sí, pero las de aquí no. Claro, claro, en fin, nos estamos desviando un poquito del tema, aunque pues... la verdad es que yo no sé, dentro de lo que cabe, España está años luz de tener una protección a la infancia de verdad, digo de verdad, ¿no? Que luego pues encuentras casos de las casas de, o sea, los centros de acogida son un, vamos... Ya, esa, otro negocio, esa es otra, otro negocio. Que ahora ha aumentado, pero que vamos, que yo no sé, a lo mejor en alguna familia presuntamente tienen, o sea, y hacen bien mirar por el menor y retirarlo. Pero no, estamos caso, viendo pero estamos otros... viendo casos, y es que qué casualidad, que ahora se retiran a menores, bueno, a montones, y claro, ¿por qué? Por ejemplo, a familias que estén en el paro o les quiten la casa, es que ser pobre no les ayudan a ellos para que el menor, si se mira por el bien del menor, sigan con su familia, en vez de coger y retirárselos y darlos en acogida, porque eso mueve mucho dinero. Sabemos hombre, que dan hasta 4.000 euros al mes por cada uno. Al mes, por cada pero uno. A la si el niño necesita atención médica, más. Sí, pero luego a la familia de acogida... Pues esos 4.000 euros. No, pero es que a la no familia... No a la familia de acogida, sino dárselo a los padres. No, si pero que es que pobres. No le dan todo. Presuntamente a lo mejor cobran 1.000 y pico. ¿Dónde va el resto? Pues ahí, a los centros. Entonces, es un claro, negocio, es otro negocio. Ya, pues eso hay que mirarlo también, y hay que ser justos al que no trate bien, lo maltrate, no lo cuide bien, yo qué sé, que se lo retiren porque es el bien del menor. Pero a familias que les cuidan bien, les quieren, pero que tienen problemas económicos o eso, lo que hay que hacer es ayudar a esa familia para que siga con sus hijos. Pues sí, pero bueno, no nos queda trabajo por hacer. Nos queda mucho trabajo por hacer. Pedro, ¿quisieras decir algo más? ¿Alguna cosita nada, más? Sí, simplemente agradeceros la oportunidad que... No, hombre, siempre hemos dicho que procuramos dar voz. Claro, no somos muy conocidos. Pero bueno, vamos haciendo, ¿eh? Vamos bueno, haciendo. Que nos vayan oyendo. Nos van oyendo, más, efectivamente. Y pues eso, bueno, pues desde todas, aquí... Recuerdos a mis chicas que están ahí. Gracias, un beso, Pedro, un beso muy fuerte, Pedrito, Pedro. Y hasta la próxima, cuando queráis. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego. Naciste y me quedé casi dormida. Pregunté por ti al despertar. Dijeron él no está ya con nosotros. Sentí dentro de mí, no puede ser verdad. Apenas tuve tiempo de mirarte. Ni siquiera un hola o un adiós. Solo pude escuchar tu llanto triste, grabado quedará en mi corazón. Malditas manos que te robaron y te apartaron de mí. Malditas manos que te vendieron a cualquier precio, que no daría por encontrarte, que no daría. Cerrar los ojos y escucharte, ¡ay, madre mía! En tu habitación paso los días. Qué difícil es vivir sin ti. Cuánto amor quedarte no te imaginas. Cuántos besos guardo para ti. Malditas manos que te robaron y te apartaron de mí. Cualquier precio que no daría por encontrarte, que no daría. Cerrar los ojos y escucharte, ¡ay, madre mía! Malditas manos que te robaron y te apartaron de mí. Malditas manos que te vendieron a cualquier precio. Bueno, pues vamos a dar paso a Cristina Moracho, que nos explique un poco su caso. ¿Se ha emocionado escuchando la canción? Pues sí, es que ya. Esta canción, todas estas sobre nuestra causa, pues no llega al corazón, pero esta en especial, y es que es verdad, daríamos cualquier cosa. O sea, no queremos dinero, queremos encontrar a nuestros hijos. Y lo que he dicho antes, saber, pues eso, cómo han vivido, ya que ocurrió lo que ocurrió, que les hayan querido, que hayan sido felices, y decirles que aquí nos tienen. Yo, por desgracia, mi marido falleció en el 2000 de cáncer, y a su padre pues no lo iba a conocer, pero bueno, tiene familia y principalmente a su madre y a su hermana. Entonces, pues nada, y mi caso, pues... También no es el típico caso del parto hospitalario, que también, como me dicen muchas veces, que es muy importante, porque a lo mejor a alguna madre le ha ocurrido lo mismo, que se ha puesto de parto de camino al hospital o alguna cosa, y han aprovechado al llegar al hospital y le han dicho que el niño ha fallecido, y igual no ha fallecido. Entonces, si se siente identificada con algunas de las frases típicas que nos han dicho a las que nos los han robado, pues que investiguen, a ver, porque yo tuve un parto espontáneo 7-mesino y estaba sola en casa con mi hija de 15 meses Y nada, y tuve yo sola a mi hijo. Mi hijo nació, vamos, perfecto, pequeñito, pero perfecto. Salió llorando, no tuve ni que darle. Lo corté yo el cordón umbilical y se lo anudé con hilo de coser y lo envolví en una toalla. Entonces yo también tengo claro que es niño porque lo vi. Porque a muchas madres las han engañado, incluso con que, al no verlo, con que era el sexo contrario de lo que habían tenido. Que por eso no saben, claro, si buscan hijo o hija. Claro, entonces mi hijo hizo hasta pis y yo es que no tenía teléfono y yo pensé, tengo que separarme de mi hijo para pedir ayuda, porque lo tuve el 14 de mayo de 1984 a las 9 de la noche, que lloviznaba y hacía fresquito, donde iba yo recién parida. Además, yo no expulsé la placenta, yo no pensé en mí, no pensé en anudarme mi extremo. Yo podía ser la muerta, que estuve 2 horas desangrándome como un grifo abierto. Entonces, ¿dónde iba? Con un niño 7 meses recién nacido y una niña de 15 meses. Entonces, yo tenía que separarme de mi hijo, que además demostró bien chiquitito los pulmones que tenía y las ganas de vivir, que no lloró, no paró de llorar y patalear y mover sus bracitos en todo ese tiempo. Entonces, yo salía, pedía ayuda. A la puerta volví a entrar corriendo a ver a mis hijos porque los tenía los dos encima de la cama y mi hija decía que quería coger al nene. Entonces yo la decía, no, no lo cojas que se cae y se hace pupa, tú cuídalo aquí. Entonces imagínate, conseguí ayuda, fueron a buscar al médico de guardia porque yo vivo en un pueblo de aquí de la sierra, en Collao Villalba, y fue donde ocurrió esto. Entonces fueron a buscar al médico de guardia, vio que mi hijo estaba vivo, si mi hijo está fallecido, certifica ese fallecimiento y hasta que no va un juez a levantar el cuerpo, no lo sacan de ahí, porque mi hijo lo he podido matar yo. Entonces, a mi hijo ve que está vivo, lo pone una plancha de algodón en el pecho para que vaya más caliente y oxígeno. Y él dio aviso desde el ambulatorio a la ambulancia. Entonces, por la urgencia, lo más cercano, por la carretera de La Coruña, es el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y ahí nos trajeron. A todo esto, el padre de mis hijos, que era entonces mi pareja, no estábamos casados, nos casamos después, pero vivíamos juntos porque yo, aunque tenía 17 años y a mi hija la tuve con 16, yo me emancipé con una autorización de mi padre en el juzgado, que yo quería vivir con mi pareja, el padre de mi hija, y entonces él llegó de trabajar y se encontró todo ese panorama, pudo ver al niño. Entonces él se iba a venir conmigo. El médico dijo que alguien llevara en el asiento del copiloto de la ambulancia al niño con el oxígeno y yo atrás tumbada, y que alguien tenía que ir conmigo y no dejarme cerrar los ojos, porque como los cerrara no los iba a volver a abrir con toda. Claro, es que fueron 2 horas desangrándome. Entonces él se iba a venir, pero claro, como no, la niña lloraba y no se quería quedar con nadie, yo le dije, lógicamente, lo que ha vivido la niña conmigo, no la voy a dejar llorando con este berrinche. Yo es que a mi hija, pues claro, yo no me había separado de mi hija. Y ella lo pasó mal el momento que estuve, porque fue muy rápido con los dolores y todo, hasta que vio al niño y ya diría, uff, no sé, claro, ¿cómo apareció este nene aquí? Pero claro, ella es feliz y quería cogerle y tal. Entonces le dije, lo siento, pero no la voy a dejar llorando. Contigo, claro, que es su padre, es con quien no llora, te tienes que quedar con ella. Entonces me dijo, pues ahora voy detrás. Claro, preguntó al médico dónde nos llevaban y se lo dijo. Dijo, pues voy al Pedrete, al pueblo de al lado, se lo dejo a tu hermana y ahora voy detrás con tus padres. Entonces entramos por urgencias, yo y claro, que eso se supone que es la urgencia que dio el médico del ambulatorio de Villalba. Uh-huh. Entonces con voz de mujer yo y en urgencias del clínico. El bebé o el feto a neonatos a examinarlo, la madre a quirófano a extraerle la placenta. Entonces yo jamás, o sea, desde que salimos del domicilio jamás volví a ver a mi hijo ni vivo ni muerto. A mí allí solo había en quirófano, donde me metieron, solo había 4 o 5 mujeres. Lo digo esto por lo que voy a contar después. Entonces ahí me empezaron a preguntar y yo, tonta de mí, pensé que era por curiosidad, porque incluso me llegó a decir una, mira que con 40 y tantos años que tengo yo y siendo doctora, Vamos, no sé cómo tú con 17 has podido hacer sola el parto. Y me decían, alguien te habrá ayudado. Y yo, ¿quién me va a ayudar si estaba sola con mi hija de 15 meses? Entonces, a lo tonto y a lo bobo, luego ya, claro, me di cuenta. Lo que hicieron, sacarme toda la información. Entonces, sabían que me preguntaron. Y entonces, ¿tu marido lo vio? ¿Y tu marido está aquí? Pues no, se ha ido a llevar a la niña, ahora viene después y tal. Entonces yo, entre medias de todo esto, no paraba de preguntar por mi hijo y que quería verlo. Y me decían, está bien, lo están examinando, ahora lo ves. Y yo decía, si no me lo podéis traer, llevarme a verlo, decirme dónde... Porque ahora que ha pasado ya lo que he vivido, ahora ya con tranquilidad quiero abrazarlo. Y me dije, claro, me decían que estaba bien, que lo estaban examinando y que lo veían. Me sacaron al pasillo, volví a pedir verlo y ya que siempre iba la misma persona, que era mujer, y me dijo que lo sentía mucho, pero que mi hijo había muerto. Entonces yo, mi corazón y mi cabeza desde el minuto cero, me decía que mi hijo no había muerto, que la muerta podía ser yo. Y si estaba vivo mi hijo con los pulmones y la fuerza que demostró tener, nada más nacer, mi hijo no estaba muerto. Entonces yo dije que no me lo creía, que quería verlo. Y me dijo, sí, ahora. Y se iba, volvía. Y ya llegó enseguida mis padres y mi pareja. Yo llorando, histérica, les dije lo que me habían dicho. Y cosa ilógica, nada más volver ella y verles. Le pidieron ver el niño. Les dijeron que se marcharan, que yo tenía que tranquilizarme y descansar. Y dijeron, vale, enséñenos al niño y nos vamos. Entonces, lo que yo he pensado después, con el tiempo, que lógicamente, como sabemos que las tramas que hacían esto solían tener un bebé que habían dado los padres en... lo habían donado para la ciencia porque había fallecido, pues se lo quedaban, lo tenían congelado ahí presuntamente para engañarnos, y quien insistía en verlo se lo enseñaban. Pero ellos tenían toda la información y sabían que mi marido lo había visto y yo también. Entonces no podían enseñarnos otro bebé, claro, porque nos íbamos a dar cuenta. Entonces, como ellos les seguían insistiendo y no se iban y no parábamos de pedirlo, pues ya en una de estas que vino dijo que lo sentía mucho, pero que un funcionario, claro, esto, yo ingresé a las 11 de la noche, podía ser, no sé, las 12 de la noche, pues que un funcionario del cementerio había, que no me dijeron qué cementerio, había ido a por un cadáver, y como de estos abortos o fetos muertos se encargaban ellos, se lo habían llevado para enterrar. Entonces yo ahí me puse histérica y dije que mi hijo no era ningún aborto ni ningún feto muerto. Mi hijo era un hijo prematuro, un bebé prematuro, que había nacido vivo con mucha fuerza y que yo no me creía, y vitalidad, que había muerto. Y que era mío, y no me creía que estuviera muerto. Y que aunque hubiera muerto, nadie es quien para llevárselo. Es lo que iba a decir. Y quería verlo. ¿Tendréis el derecho de enterrarle vosotros? Efectivamente, es que eso por ley es así. Se ha muerto, como digo yo, tan sencillamente como, mira, se ha muerto... me lo entregan y yo lo enterraré donde me dé la gana porque es mi hijo. Entonces, a las que no lo quitaban, hacían esto. Y sabemos que a muchos, muchos eran prematuros. Les tenían un poco ahí en incubadora y punto. Entonces, incluso les, como sabemos, les podían poner con más facilidad, al ser más pequeños y prematuros, les registraban hasta a lo mejor 2 meses después o tres, que bueno, alguna hasta un año o más después le han reconocido, alguna uh-huh. adoptada o algo que busca, sí, y que sabemos. Cambiaban las fechas de nacimiento. Sí, sí, todo, como y hospitales. Para el parto. Sí. Entonces, pues bueno, ellos se marcharon, mi madre también. Pensó, pues, por lo que he comentado antes, como a su hermana 20 años antes en Santa Cristina la hicieron igual, que tampoco lo tenemos claro porque mis tíos no vieron si era niño o niña, les dijeron niño, pero les dijeron igual, que ellos se encargaban del entierro y todo eso, pues pensaron que con estos niños hacían eso, entonces ellos se fueron. A mí, al día siguiente, fue a verme una monja a la habitación y muy con mucho carácter, muy mala leche, me dijo, porque a mí, por cierto, antes eran las habitaciones de 2 o 4 camas y no habían dado casi el alta una y ya estaba otra allí metida. Y a mí me tuvieron 5 días, o sea, yo ingresé la víspera de San Isidro en Madrid Fiesta, que también aprovechaban, pues como tenemos contrastado por todas las que buscamos que no lo han robado, que aprovechaban fines de semana, que había menos personal, en las noches que no había tampoco visitas y menos personal y tal. Y entonces, pues me tuvieron sola 5 días, no sé por qué, porque si yo necesitaba sangre, que era mi problema por la pérdida, se supone que no lo sé si me lo pusieron, me lo pondrían en su momento, pero bueno. Pues allí quien entraba en la habitación sabían que tenía una niña de 15 meses que me necesitaba, que era lo que tenía que hacer, recuperarme, y que era muy joven y ya tendría más hijos. Y les dije yo que a mí me encantaban, y eso lo saben mis amigos, mi familia, que a mí me encantan los niños, y vamos, y seguro que hubiera tenido más, pero a mí esto me dejó traumatizada y dije que en la vida iba a volver a ser madre. Y la monja, que como la dije, parece mentira que usted sea monja y diga eso, me dijo que dejara de llorar, que tenía que estar feliz, porque Dios había elegido llevarse a mi hijo con él al cielo y estaba velando allí por mí. Y nada, y fue una persona también vestida de calle, yo pensé que era una trabajadora social, diciéndome también lo de que tenía una niña de 15 meses, que le dije que no me creía que mi hijo hubiera muerto, como la monja, me dijo que sí, y que a eso, y dije, ¿y quién es nadie para enterrarlo? Si es mío, me lo tendrán que dar si ha muerto, que no me lo creo. Y me dijo, a eso vengo yo. Me preguntó mis datos personales, los apuntó, creo, porque yo no paraba de llorar, me dijo que firmara, que nunca ha aparecido ese papel, y yo firmé, pero vamos, que si era que lo daba en adopción, que yo sepa, y tengo documentación en la que ellos me han puesto que mi hijo murió, que yo sepa, a un niño que te dicen que ha muerto, aunque yo sé que no, por lo menos en ese momento no murió, jamás se le puede dar en adopción. Entonces, yo cuando se iba le dije que si no apuntaba los datos de mi pareja, del padre de mi hijo, entonces me dijo, ¡ah! Pero es que tú tienes marido, es que yo creía que era soltera. Me preguntó los datos, pero los de él no los apuntó. Y le dije que si iba dentro de una hora aproximadamente, o me decía dónde tenía que ir mi marido, cuando fuera se lo decía. Y me dijo que no hacía falta y que además que no se lo dijera. Yo en ese momento no lo pensé. Luego piensas, eso sobra, porque no se lo voy a decir a mi marido. Entonces yo, todas las que entraban ahí, ya digo, me decían lo de mi hija, yo no paraba de llorar, yo no sé si me meterían algún tranquilizante o algo, porque yo estaba como muy relajada, se puede decir, o sea, hecha polvo ahí en la cama, me decían que descansara para recuperar fuerzas, no sabía, o sea, no paraba de llorar ni de día ni de noche. Quien entraba sabía lo de mi hija. Yo no paraba de preguntar, bueno, ¿y si ha muerto? ¿Dónde lo habéis enterrado? Olvídate, nunca me dijeron el cementerio, olvídate, siempre estás con lo mismo, ¿cómo no va a morir tu hijo? Pues claro que ha muerto. Bueno, total, que el sábado, porque mi hijo nació lunes a las 9 de la noche, 14 de mayo. El sábado 19, que no sé por qué me tienen como una cesárea ahí, 5 días, que mi opinión, vamos, lo que yo pienso es que me tuvieron ahí mientras que a mi hijo lo tuvieron en incubadora o algo, y ese día salió mi hijo y como yo no paraba de tener dudas y preguntar, me quitaron, ya me dieron el alta, como diciendo, como al niño ya del medio. No lo tenemos aquí, no la quitamos del medio. Entonces me dieron el alta con un informe en el que decía que, por cierto, yo lo guardé. Y lo leí y me quedé alucinando, entonces le dije, perdona, que he tenido parto domiciliario de feto varón 7-mesino muerto, el cual presentaba el cordón umbilical seccionado y anudado correctamente y sin signos de maceración, que no estaba descompuesto, claro, si mi hijo nació vivo. Y digo, ¿cómo habéis puesto que nació muerto? Mi hijo nació vivo y en 2 horas no paró de llorar, de gemir y patalear. Y vosotros decís que ha muerto, yo no me lo creo y no lo he visto, entonces esto está mal. Y me dijo que siempre estaba con lo mismo, que ya, porque me lo dijeron muchas veces, que se les cataloga así a los fetos, los abortos o fetos que viven menos de 24 horas, entonces quedaba igual que mi hijo hubiera nacido vivo o muerto, que mi hijo había muerto y ya está. Entonces me citaron un mes después para los resultados de analizar la placenta y tal. Yo no sabía entonces lo que era la ansiedad. Pero yo, claro, me pillé una depresión, que mi marido se enfadaba conmigo y me decía, es que no ves que la niña te ve triste, te ve llorando todo el día, es que vas a caer enferma. Y yo le decía a mi marido, yo no puedo, y según se iba acercando la fecha de ir a esa cita, yo le decía, yo a ese hospital no voy, algo han hecho ahí con el niño, que solo de pensar que tengo que ir ahí, me falta el aire y me pongo... Y claro, cuando supe lo que era ansiedad, era lo que me ocurría, que de hecho, bueno, al final lo sufrí en silencio, porque nadie me creía, ni mi propia familia. Me decía mi marido, ¿cómo nos van a quitar el niño? Si es que no es una cadena de oro que se pueda vender o ponerla, es que es un niño, hay que registrarlo, hay que mantenerlo, tienen que sacarlo a la calle. Y yo decía, pues no sé qué han hecho con el niño, pero mi cabeza y mi corazón me dice que no ha muerto. Entonces, parece que era lo que pretendían, como hemos oído, pues como que estábamos locas. Y entonces al final lo sufres en silencio porque nadie te cree. La única que me creía era mi hija desde pequeña, cuando me pedía tener un hermano por viendo a sus primos o amiguitos del cole o tal. Y yo decía, es que tú tuviste un hermano. Y me decía, ¿y dónde está? Que yo no lo he visto. Y le dije, sí, además tú ayudaste a mamá, estuviste ahí, lo cuidaste mientras que pedía ayuda. Y eso se lo hubiéramos contado, pero dijeron que había muerto, pero mamá nunca se lo ha creído. Y mi hija, sin saber nada, siempre me decía, mamá, pues yo te creo, porque si mi hermano se hubiera muerto, te la habían enseñado. Y yo la decía, claro, primero con palabras más, según era más pequeñita, sí. Pero es la única que siempre me dio su apoyo. Mi marido murió de cáncer en el 2000 y de esto no se enteró, pero en el 2010, cuando saltó todo esto, el boom de los bebés robados, yo me, bueno, taquicardia y todo, yo dije esto porque solo hablaban al principio de Santa Cristina y San Ramón, pero yo decía, yo ahí no he ido, pero es que juraría que es lo que me han hecho a mí con mi hijo. Entonces mi hija me dijo un día, mamá, ¿estás viendo lo que están hablando todos los días en todos los programas? Lo que tú decías, lo que hicieron con mi hermano, te lo robaron. Y le dije, ya, hija, pero no hablan del Clínico San Carlos. Yo oí hablar del Clínico de Barcelona. Entonces, mi hija un día llegó con el periódico de tirada gratuita, 20 minutos, sí. Con una historia de una compañera nuestra que la quiero mucho y ella a mí, Paloma Mosé, desde aquí la mando un beso, la cual la habían quitado pues casi mes y medio antes que a mí, a su hija, que la iba a llamar Susana, como yo a mi hijo Miguel Ángel, el 1 de abril del 84 en el mismo hospital. Y entonces contacté a través del periódico con ella, le conté y tal, y me dijo, Cristina, a ti te han robado tu hijo como a mí mi hija. Contacta con Anadir, como fue la primera asociación, y ya te informan qué hacer y tal. Entonces me dijeron lo que tenía que pedir, que no fuera al hospital, al registro civil y al cementerio, pero no dijera que era por el tema de bebés robados. Yo, sin decir nada a mi hija, hasta a ver qué averiguaba y luego hablar con ella, pues cuando ella se marchaba a trabajar, yo me vine. Y fíjate, se habían pasado desde esa fecha, el 84, y era principio del 2011, y a mí me entró una ansiedad, solo de pensar ya desde, no dormí en toda la noche pensando que al día siguiente tenía que ir ahí, a ese hospital, pero sabía que tenía que ir. Entonces, como me dijeron eso, que no dijera este tema, pues dije que como mi hija es ochomesina, tenía una hija ochomesina y había tenido un hijo sitemesino, podía haber algo genético, y mi hija, como tenía 28 años, que mi hijo iba a hacer 27 en mayo, pues que quería ese historial clínico por si había algo genético y tal. Y entonces me dijo, es que tu hija tiene razón, tenías que haber venido y tal. Y yo me llevé el papelito donde estaba esa cita, que ponía mi número de historia, y dije, mira, esto lo tenía metido en un libro, me he acordado, lo he buscado por si te facilita, porque como es del 84, yo así. Entonces me dijo, lo tenemos informatizado y además está aquí. Efectivamente, y entonces ya le dije, bueno, ya que estoy voy a pedir todo. Entonces ya se mosqueó y me empezó a hablar mal, así ya seria, y me dijo, ¿no será esto por el tema de los bebés robados? Porque esto fue cuando Franco, digo, yo no vengo por eso, vengo por lo que te he dicho, pero vamos, yo lo estoy oyendo en la tele y hablan también de casos de la democracia. Y ya me dijo que a lo mejor no era yo esa persona, porque yo me llamaba María Cristina y ahí ponía Cristina María. Yo decía que había ingresado el 14 y ponía el 15. y la dirección que había ahí no coincidía con la de mi DNI, o sea, casi 27 años después, como la y me dijo, además, si es por eso, no sé qué dice yo sin ver la pantalla, y me dijo lo que yo he contado antes, que ponía en mi informe de alta, si además tu hijo nació muerto en el domicilio. Y le dije, bueno, eso pusieron. Digo, pero vamos, que esa soy yo y la dirección que tienes ahí, te la voy a decir sin verlo, es la que tenía en ese momento en el DNI, que es la dirección de mis padres en la que sigue viviendo mi madre. Y ahora tengo, que además me lo había renovado hacía poco, la actual. Entonces lo pedí, quedaron en llamarme, yo ya fatal, con una ansiedad que no me pude ir al registro, me tuve que ir a casa y dije, otro día iré. Fui otro día al registro, lo pedí, le dije, habían puesto a una persona, como íbamos todos a montones, pues le habían puesto a un funcionario exclusivamente para este tema. Entonces yo le dije, no sé si estará en el 14 o en el 15. Y me dijo, es que usted no se acuerda cuando dio a luz a su hijo. Digo, yo, a no ser que tenga Alzheimer, vamos, no se me olvidará, pero es que me han dicho esto en el hospital. Entonces igual no está en el 14 y en el 15, hoy está en el 15. Me dijo que de algunos no habían encontrado nada, pero que él se encargaba y lo tenía en cuenta. Me llamaron y me citaron que sí que había un legajo de aborto, que es lo que se hace con los abortos o los fetos que viven menos de 24 horas. Entonces, no me habían llamado del hospital. Llamé y me respondieron telefónicamente lo mismo que me dijo en persona la de atención al paciente, que esa persona no era yo, que al día siguiente, y no me habían llamado en casi un mes, al día siguiente contestó el registro general del hospital que no había historial clínico mío y yo jamás había estado ingresada ahí. Entonces le dije yo, vaya, y su compañera en persona me ha dado datos y me lo ha confirmado. Bueno, espera a ver qué dicen en ginecología y tal. Y le dije, si no lo quiero por escrito, eso que me ha dicho. Entonces, por no pillarse las manos, yo creo que como llevé la cita esa y tal, pues lo único que me dieron, que no comprometen nada, y de ahí no les saco y no me dan nada más, es que yo ingresé a pantallazos, que ingresé el 14 de urgencias, pasé a ginecología el 19, me dieron el alta, pero no saben por qué estuve ahí y me analizan una placenta, que es lo único que dicen que ha aparecido. Si no hay historial clínico, o sea, en 27 años casi, está la hojita de analizar la placenta, que lo único que dice, pues que es prematura, pues efectivamente, como mi hijo, pero está todo correcto, porque yo a mi médico de familia se lo enseñé y me lo dijo. Total, en el legajo de aborto me tuve que sentar en el registro civil, que casi me caigo, cuando leí lo que ponía. Un médico muy importante que le han dado la medalla de Alfonso X el Sabio, que eso ya sabemos que conlleva dinero, catedrático en la Complutense y tal, firma, sin poner su número de colegiado, que efectivamente, que es lo único que es verdad de ese legajo, que a las 11 de la noche, yo ingreso ahí el día 14, él me atiende en el parto, o sea, date cuenta, él me atiende en el parto y mi hijo nace muerto y descompuesto por anoxia intrauterina, o sea, no tener oxígeno en los órganos vitales. Entonces, que autoriza que lo den sepultura a las 24 horas en el cementerio de la Almudena. Ahí me entero yo del nombre del cementerio, que todos los de Madrid presuntamente los enterraban ahí, vamos, tenemos claro que lo que enterraban las cajas vacías. En el cementerio sí que me dieron un papelito en el que ponía, pues, en la zona que tenían para estos casos, pues que había sido enterrado ahí. Y en tono muy sarcástico me dijo el funcionario que hay que ver que cuando los enterraban, que ellos ahí como en plan de guasa decían que había que ver que debía de ser una epidemia de bebés, que había que ver la de bebés que morían al día. Y yo le dije, sí, había que ver la de bebés que robaban al día. Y que no íbamos nadie o casi nadie ahí. Y que ahora íbamos todos buscando. Y ahí ya no había nada. Que cuando empezó a hablarse de esto el año anterior, mandaron a unos funcionarios del ayuntamiento con excavadoras a destruir lo que había. Entonces solo que había escombros como si hubieran tirado una casa. Sí, sí, sí. Y de ahí no me daban nada más. Pero bueno, fui varias veces y siempre lo mismo. Pues de la empresa mixta de servicios funerarios conseguí un documento de un capellán ya fallecido, que es el que autoriza que a mi hijo se le dé sepultura de caridad, y lo firma y pone la fecha el 19 de mayo, el día que a mí me dan el alta. Y mi hijo consta enterrado el día siguiente, 20, a las 8:30 de la mañana, que también consigo otro papel, con en la esquina pone Ayuntamiento de Madrid, que el 20 de mayo fue domingo. Los domingos no se enterraba. Y claro, ya no a los 10, que a los 11 años fue sumado y claro, como todos, perdidos en el osario. Sí. Entonces, como nos daban les daban a quien se encargaba del entierro una tarjetita para que si te interesaba hacerte cargo de los restos fueras a los 10 años, por eso se lo tenían presuntamente muy bien montado el hospital. Así, tú no te enterabas, porque si lo hacía el hospital tendrían que darnos esa tarjeta y jamás lo hicieron. Yo denuncié en fiscalía, en la denuncia conjunta, me lo archivaron sin llamar a los médicos que están vivos, porque tengo otro médico que me consta que era el jefe de ginecología allí, que fue el que me llevó, que ese sí recuerdo que fue con estudiantes a la visita médica alguna mañana. Entonces debería de la fiscal haberles llamado, y a los dos testigos que aporté yo de que a mi hijo lo parí yo sola en casa y mi hijo nació vivo. Entonces me lo archiva porque dice que hay un certificado de que falleció y fue enterrado, que no interesamos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues me hice el ADN en España, nada. En febrero, como he dicho, me lo he hecho en el americano y bueno, creo que está como la mayoría, como biológico, no sabe nada, pero la esperanza la tengo igual que cuando mi corazón y mi cabeza me decía sí, que no había muerto. Y puede que algún día, y no sé cómo, pero algún día creo que lo voy a encontrar. Sí. Cristina, bueno, estamos ya sí, un poco pasaditos de hora, pero ya quería que me hablases antes de acabar de que tenéis un acto el día 27 de enero. Efectivamente, pues lo que te he comentado yo de la denuncia en fiscalía, que también próximamente un grupo de asociaciones y víctimas vamos a poner una querella de manos de la Fundación Figar con María Garzón, la hija de Baltasar Garzón, y otra compañera abogada, Nuria, que es también abogada de derechos humanos. Y bueno, el próximo 27 de enero, que cae el lunes, estaremos en la puerta de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny número 4, de 10:30 a 1:30, concentrados por el noveno aniversario de la denuncia conjunta que se hizo de manos de la asociación ANADIR el 27 de enero de 2011, y la denuncia la redactó nuestro compañero adoptado, que también busca familia biológica, Enrique Vila Torres. Entonces, pues no queremos olvidarlo, fue un antes y un después, un día muy importante, y entonces queremos estar ahí y todos sumamos, y uno a uno, pues como dicen, grano a grano hace granero. Y además, en esta causa tan grave y tan importante, yo animo a todos los compañeros, porque en general a todos nos importa y en particular sabemos lo que estamos sufriendo, estar ahí, y da igual quién lo organice, da igual, somos víctimas y tenemos que apoyarnos y estar todos ahí a una, y que nos vean y nos oigan, que como es día laborable están ahí, y por lo menos que sepan que no nos van a tapar la boca y nos vamos a cansar y vamos a quedarnos en casa. No, esto es muy grave, son delitos de lesa humanidad lo que han hecho. Y no prescriben. No prescriben porque están como secuestrados y tienen que responder, y además es la obligación y el responsable subsidiario el Estado y el Gobierno de España, y tiene los medios para investigar y sacar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que merecemos, ¿eh? Y un perdón del Gobierno de España, que ya está bien, que es muy grave y muy duro lo que han hecho contra nosotros. Bien, pues aquí se ha expuesto, se han dicho cosas muy duras. Creo que a todas estas familias, sean mujeres, sean hombres, que están buscando, hay que apoyarles el día 27 y acompañarles. Y bueno, esperemos que algún día lleguen a saber algo, porque no hay peor, o sea, que la ignorancia te va consumiendo poquito a poco el no saber qué ha pasado. Muchísimas gracias a todas vosotras por tener la valentía, y nos unimos al deseo de que se sea de la asociación, que se sea y que estén implicados los bebés robados, ese día pues vayan todas a una. Sí, sí. Porque la unión hace la fuerza. Sí, por supuesto. Y, claro. Efectivamente, y lo estamos preparando entre víctimas que no pertenecemos a ninguna asociación y a algunas asociaciones de España. Pero vamos, la causa es la misma y hay que luchar todos a una. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotras por venir a hablar, porque eso remueve... Remueve muchos sentimientos. Y bueno, pues decirles a los oyentes que pasaremos el podcast, que lo escuchen, porque cualquiera de nosotras nos podía haber pasado. Efectivamente. A cualquiera de nosotras. Si no hemos tenido la suerte de que no nos ha pasado, pues bueno, pero hay gente que lo ha sufrido. Y no creo que haya cosa más horrible que perder un hijo y saber a lo mejor... que está vivo, pero que no sabes dónde está. Y no que lo también, que lo ha no sufrido, solo... lo seguimos sufriendo. Bueno, y también quiero referirme sobre todo a los adoptados, que también sufrimos, ¿eh? Claro, no crea que solo que sufren, que siempre las madres y tal. No, pero ya quiero decir que los adoptados sufrimos, ¿eh? No, y hay hijos que están buscando hermanos, claro, claro. Hermanas, sí, sí, hijos sí. O lo que sea. Por supuesto. Sí. Es una esperanza, ¿no?, en el decir, bueno, pues a ver si esto se puede solucionar. Hemos contado diversos casos en diversos lapsos de tiempo. Y bueno, y que sepáis que hasta hace muy poquito, que sepamos, que no sabemos si se sigue haciendo, supongo que ahora será mejor y por lo tanto se queda más disimulado, estaba pasando. Y es muy lamentable. Y es muy lamentable que pase esto y se esté traficando con niños, que les presten un poco de atención, que aunque los niños no voten, merecen un cuidado por parte del gobierno. Y bueno, pues ya estaremos aquí todos los jueves de 17 a partir de las 17:30, pues dando voz a casos y a que merezcan la pena que se conozcan. Y también os puedo decir que a partir de febrero van a hacer un nuevo periódico que sustituye a Madrid 15M, que se va a llamar Madrid en Acción, que está hecho única y exclusivamente para que los movimientos sociales denuncien cosas a través de ello. Os iré informando por si alguna vez queréis escribir algo o queréis enviar algo. Ya sabes, Amparo, que ya lo hablamos tú y yo, que cuenta con ello, que a nosotros estamos inmensamente agradecidos a todos los que nos dais voz, porque es muy importante que la sociedad siga oyendo y el que no lo sepa. Pues por eso se ha creado, por eso, porque ya habitualmente, bueno, el 15M pues tuvo su importancia, quedan pocas asambleas, pero sin embargo han nacido muchos movimientos sociales y la mayoría de ellos, pues, estamos pillando en la calle, pero nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Recordaros que hay muchas causas por las que luchar. No os quedéis en casa, salid a la calle y luchar por los derechos humanos que son de todos. Bueno, pues hasta el jueves que viene. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia,